RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Comenzamos una nueva temporada del panorama informativo de la RNMA con un repaso por algunas de las movilizaciones realizadas en el país durante el aniversario número 41 del golpe de Estado que inauguró la última dictadura cívico-militar. Comenzamos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la Red Nacional de Medios Alternativos participó de una radio abierta previa a la marcha del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Allí, Carlos Lorquipanitze, sobreviviente de la ESMA e integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, compartió sus sensaciones. Es una fecha trágica, digamos. Es difícil combinar la alegría de estar con todos los compañeros marchando con conmemorar una fecha tan difícil para todo el pueblo. Pero bueno, este momento de multicolor que nos reúne, que estamos todos acá, después de haber batallado durante todo el año, cada uno en su lucha, estar acá reunidos en una lucha común, me parece que es bueno, está bien, está piola. Lorquipanitze dio un ejemplo de por qué cree que aún luego del genocidio las luchas populares no fueron derrotadas. Yo siempre hago mención a que el señor de la vida y de la muerte, Videla, cuando anunciaba por la televisión que los desaparecidos son un ente, no están, no existen, ese tipo murió sentado en un inodoro en un calabozo común en una cárcel, condenado a cadena perpetua por genocida. No nos han vencido, compañeros, los vencimos nosotros a ellos. Por último, explicó por qué forma parte del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Yo marcho en este espacio porque es un espacio frecuente de las luchas de los últimos años que se vienen desarrollando en el espacio de esta coordinación de organizaciones. Yo no marcho con Milani, yo no marcho con Aníbal Fernández, yo no marcho con Vudú, yo marcho con mis compañeros de lucha de todos los días, los que enfrentamos a la represión en la Panamericana, los que enfrentamos a la represión en todos los puntos, en Tierra del Fuego y en todos los puntos del país donde llevamos nuestra palabra de aliento y nuestro apoyo y respaldo a las luchas que se producen en todos lados. Entonces, este es el sector que reúne a este espectro. Yo no marcho con los que negocian con los poderes de turno. Yo no marcho con aquellos que vendieron sus banderas. Acá nos reunimos todos los años aquellos que podemos caminar por la calle con la frente alta. Los demás tendrán que darle explicaciones a la historia de lo que hicieron. Una de las consignas con las que se marchó en todo el país fue por el no a la baja de la edad de imputabilidad penal. También durante la radio abierta, Aldana, integrante del espacio Niñez y Territorio, se refirió al tema. Venimos luchando de Niñez y Territorio dentro del espacio No a la Baja porque nuevamente se quiere encarcelar a nuestros pibes y pibas por el hecho de ser pibes y por el hecho de ser pobres. Porque las cárceles están llenas de pibes y pibas pobres, no de cualquier pibe y piba. Lo que estamos diciendo es, el gobierno de Macri quiere avanzar nuevamente, como en su momento el gobierno de Scioli quiso hacerlo, con la baja edad y punibilidad para los pibes y las pibas, porque se cree que en este año de lucha electoral es un caballito de batalla, no solo la baja de ley, sino también el sistema penal juvenil. Lo que decimos de Niñez y Territorio es que no existen políticas integrales de acuerdo a la infancia que protejan y promocionen los derechos de nuestros pibes y pibas, sino lo que se agudiza año a año son las políticas de represión. Esto que decías, en los barrios, copados por los narcos, en consonancia con la trata y con la policía, donde los barrios se vuelven cárceles a cielo abierto, donde los pibes y pibas ni siquiera pueden salir del barrio. Y los pibes que están dentro del barrio son soldaditos de los narcos dentro del mismo barrio. Y todo esto se vuelve una cadena en donde los pibes y las pibas son caballitos de batalla en realidad, que lo que encubre son estas políticas macabras de criminalización de la juventud. Creemos que en realidad deben haber políticas integrales de acuerdo a la ley, a la de niñez y de acuerdo a los derechos de los pibes y las pibas, que fomenten la dignidad de nuestros pibes y pibas y no que los repriman y cercenen. Neuquén. Después de una marcha que transitaron más de 20.000 personas en la capital neuquina, nuestras madres, filial Alto Valle, Lolín e Inés, agradecieron la gran convocatoria y luego se refirieron muy críticamente a las declaraciones de Eve de Bonafini. Tanto cariño, tanto abrazo, tanto beso, tanto saludo, tantos dibujitos, tanto amor. Yo me pregunto, ¿cómo se devuelve todo eso? ¿Cómo se devuelve tanto amor? No bajando los brazos. ¿Qué se hicieron los 30.000? No bajaron los brazos ni agacharon la cabeza. Se jugaron. Esa es la diferencia. Esto, compañeros, no es algo espontáneo. Esto es una construcción. Esto es lo que venimos haciendo hace 41 años. Éramos pocos. No sé lo que éramos al principio. No éramos esta multitud. Y ahora lo son. Siéntanse todos felices de ser parte de esto. Siéntanse felices de haber conseguido. Porque esto no es mérito ni de las madres, ni de los compañeros que son del grupo, ni de los otros organismos de derechos humanos. Como dice Zita Rosa en una hermosa canción, hago falta. Qué hermoso, compañeros, hacernos esa pregunta. Hago falta. ¿Dónde hago falta? En la canción, en el trabajo, en la marcha. En cambio, los 30.000, a ellos les arrebataron la vida y todo lo que en la vida podía haberles brindado. La alegría de encontrarse, el haber concretado sus sueños, el goce del amor, todo eso les arrebataron. Eso es imperdonable. Eso no se puede perdonar. Se puede unir con una causa. No son los 30.000 desaparecidos de estos bastardos y hijos que nos gobernaron unos padrianos. Se puede resistir sin entregarse a ningún partido político. Se puede resistir el 24 de marzo. Que es de todos, compañeros, y el 24 de marzo no es propiedad de las madres y de ningún organismo de derechos humanos, y menos de un partido político. ¿Por qué digo esto? Porque estoy muy indignada. Muchos años llevamos pidiendo justicia, muchos años llevamos diciendo que no queríamos reparación económica, muchos años que no les queríamos abrir cosa común, muchos años estamos pidiendo aparición con vida. Hoy, le he escuchado a la señora de Bonafini, que ni siquiera le puedo decir la presidenta de las madres. Hoy ha dicho que es la cabeza del partido kirchnerista, que es la cabeza política. Si es cabeza de política, que se retiren las madres de Plaza de Mayo. Nosotras, madres de Neuquén, vamos a morir con esa condición. Aparición con vida, compañero, y no una entrega a un partido político. Nuestros hijos eran de distintas ideas políticas y se juntaron todos. Así que espero que la señora de Bonafini se retire de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. La Rioja. En entrevista con las expresas políticas Azucena de la Fuente y Lucila Maraga, conversamos sobre el ayer y el hoy a 41 años del golpe cívico-militar. Azucena de la Fuente nos comenta el sentir como riojana y cómo siente a su pueblo. Lucía y yo somos, creo, de las primeras presas políticas, somos las primeras presas políticas que hubo en La Rioja, que fue durante todavía lo que se podía decir un gobierno democrático. Teníamos la implementación del operativo Independencia, toda el plan Cóndor volando ahí, ¿no? O sea, todo el atropello en Latinoamérica. Bueno, y hace un ratito conversábamos con ella, ¿no?

Así se va formando el poder popular. Es el poder de la gente, no el de los gobernantes, no el de los partidos políticos, el de la gente. Y está claro que no hay gente como sociedad, como conjunto social, sino hay identidad. Identidad social. La identidad social es eso que nos da un punto de partida en cada cuestionamiento que nos hacemos. Necesitamos de una identidad, necesitamos sentir que somos, individualmente, pero sobre todo socialmente. Porque las personas somos seres sociales y necesitamos identificarnos con nuestro entorno. Y a su vez, la identidad está construida de lo que somos. Somos lo que vamos haciendo, lo que nos va pasando. Poder contar con la memoria de todo esto, entonces, es lo que nos permitirá saber quiénes somos, hacia dónde queremos ir y por qué, para qué. Como medios de comunicación popular y comunitaria, trabajamos en esa memoria, somos esa memoria. Estamos hechos de esa memoria colectiva que nos construye en pasado para saber quiénes somos en presente y qué queremos para el futuro. Nuestra agenda pasa por aquí, por poder poner sobre nuestras mesas eso de lo que estamos hechos. Pero, ¿de qué estamos hechos? ¿Estamos hechos del asesinato de Coco Garrido en la comisaría 12 del Bolsón? ¿Estamos hechos del triple asesinato en Bariloche? ¿De la desaparición y asesinato de Otoño? ¿De la insistencia de terratenientes como Lewis y Benetton usurpando territorios, coimeando policías, jueces, gobernantes? ¿Estamos hechos de Franciotti sonriendo con su escopeta humeante por acabar de asesinar a Darío y Maxi? ¿Del asesinato de Pocho o de los 30.000? No. Estamos hechos de la lucha que ellos y ellas llevan, de las luchas que por ellos y ellas emprendimos y continuamos. Estamos hechos de las pequeñas batallas ganadas, como la de Lewis, te tendrás que buscar otro lugar para tu aeropuerto, o la del pueblo mapuche recuperando su fuerza, su territorio, su cultura. Estamos hechos de los movimientos que llevan los nombres de quienes el poder hegemónico ha intentado arrebatarnos y solo ha logrado multiplicarnos. Estamos hechos de esa compañera o compañero que de repente se pudo reconocer como parte de un pueblo originario y empezar a luchar junto a su comunidad. Estamos hechos de la lucha de miles de mujeres que construyen feminismos cotidianamente. Estamos hechos de ese laburo silencioso pero inagotable de organizaciones culturales que sostienen espacios de expresión social y colectiva. Estamos hechos de colectivos que aprenden a vencer sus pequeñas diferencias para poder encontrarse en las grandes coincidencias. Estamos hechos de muchos encuentros multitudinarios en las calles y plazas diciendo ya basta y no es no, manifestándonos en contra de loteos, proyectos mineros, desalojos y represiones. Estamos hechos de calle, de acampes y tomas, de ocupaciones, permanencias y recuperaciones. Somos miles, miles de millones. Nuestra memoria no es la del dolor, la de recordarnos como vencidos frente a un enemigo que aparece como invencible, porque no es real. Nuestra memoria es fundamentalmente para construir un futuro que utilice nuestros aciertos, nuestras luchas. Y aquí, nuestros medios de comunicación tienen la enorme tarea de poder sacar de nuestras bocas el discurso derrotista que nos ha impuesto el poder hegemónico y sus medios de convencimiento social. Tenemos las herramientas. Nos vamos juntando, y esa es nuestra fortaleza, porque esos saberes populares, esas experiencias sociales de vencer, son las que tenemos que difundir entre compañeras, compañeros, comunidades y organizaciones. Somos capaces, hemos logrado romper el cerco mediático que nos quieren imponer, somos poder popular caminando, hagámonos conscientes de esto. Hoy una red patagónica de medios comunitarios y populares muestra su poder. Sale al aire uniendo muchas localidades, muchas organizaciones, dando muestra de lo que somos capaces. Hoy el poder está en nosotros y la memoria también. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.

basta de desmontes. Aprendimos a costos elevadísimos a luchar por la vida, pero aprendimos. Aprendimos que el aparato represor también está presente en el Estado que opera indiferente fuera de la ley. Aprendimos que memoria es mucho más que no olvidar. Aprendimos que el bosque tiene memoria, memoria de refugio, memoria de la cultura ancestral y de la vida de los habitantes, memoria de sentires y de saberes, memoria de bosques en marcha. La coordinadora en defensa del bosque nativo marcha hoy y marchará siempre contra el ecocidio y en defensa de la vida, porque los derechos ambientales que nos niegan son los derechos humanos que nos faltan. Adherimos en este acto al repudio social e histórico contra la dictadura cívica, eclesiástica y militar que diezmó nuestra sociedad en un gobierno de muerte y destrucción. Vamos a marchar hoy y marcharemos siempre por la vida, ahora y siempre. Como en todo el país, también estuvieron presentes las expresiones artísticas. Daniel, un vecino de la localidad, compartió un poema del joven Camilo Blajaquis. Ángeles armados. Lo político ha sido violado, pero es lo encantador de soñar el bien común. Saber que los sueños pueden ser similares, que cada humano es un hermano, que sin poder no habría rangos, y sin rangos habría vida. Hubo un día en que muchos se encierraron para derrumbar los muros conservadores, pero los mataron y los hundieron bien al fondo del mar del olvido. 30.000 y miles más, eternas antorchas de ilusión, lágrimas y sangre bajo el anhelo más tierno. Cada gramo de su dolor se reciclará un día en revolución, sea en el mundo que sea, el gobierno que sea, el contexto que sea, el infierno que sea. No me van a convencer. Esos que enfriaron el espíritu revolucionario bajo el relato épico peronista, manipulando y maquillando la verdadera revolución. Sentir cada injusticia como propia. No se puede confiar en el capitalismo. Ni un tantito así. Nada. Camilo Blajaquis. Aquí. Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.